periodistas, tomen atención. Pongan sus libretas y apunten. Nosotros somos los que inspiraron estos chamaquitos de hoy en día. Ok, pues esto va a ser a mi modo, yo controlo tu bade. Como aquella le comenta a la otra que conmigo es. Lo que ella tiene pendiente siempre que esta noche es. Y nos vamos al nivel sin perder. La fragancia del perreo cuando suda sin duda se transmite pa' tu espalda y le estilla. Me mira como si fuera yo el del maltrato. Pero es tu culpa loca, por eso hago de la mía. Porra, porra. Y siempre que empiezo no hay un stop, no. Records.